qué lo mojan la madrugada de las... Ella que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva toda soledad. Hemos quemado el miedo. Hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto las ventanas para darle mil rostros.